Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Y amigas, una vez más, bienvenidos y bienvenidas al programa número 10 de este martes de Margarito, ya post-electoral, Margaritos, Margaritas post-electoral. Es transgénero. Y bueno, esperando de todo corazón que nos unamos y dejemos ya los enfrentamientos a un lado, luchemos por la verdad y vamos juntas ya en este programa que está dedicado a la paz y a la solidaridad. Junto a nosotras se encuentra Irina Gamayunova. Ella es actriz y directora teatral marcada por el arte desde muy pequeñita. Y bueno, primero me presento, soy Aleja. Yo soy Ana Cisneros, gustosa de estar en este martes bien bonito, un poco ajetreadas con estos tiempos que ya no son tiempos de Dios, pues. Entonces, aquí, bienvenidos amigos del Martes de Margarita. Pueden contactarse con nosotros a través de Martes de Margarita como página de amigos o el fanpage Martes de Margarita. No se olvide de contactarse también en la radio Casa de la Cultura. Cualquier cosa, comentario y sugerencia, pásenlo nomás por ahí. Aquí nos han de informar. Pueden conectarse por la www.radiocce.com. Pueden vernos ahí con el streaming. Pueden ver que casi voto todo el nego. Que disculparán nomás. Bienvenidos. Y como les decía, con nosotros Irina Gamayunova. Sí, hola, muchas Irina. Gracias, sí, para invitar a esta tertulia de una hora, que vamos a hablar de mucho. De mucho. Sí. Esperamos que sí, y que sea productivo para todos. Claro, y también estamos esperando a otra persona, porque justo en esta semana se estrena una obra que hemos venido conversando y hablando con Ana, que ya mismo va a estar acá. Sí, Anita Marisa Escobar, que es gran amiga nuestra también y que nos va a estar contando todo este proceso de creación de una obra. Les estaremos anunciando todo eso más y nuestro tema del martes de hoy, después de una cancioncita, ¿te parece? Totalmente. Vamos con una canción y regresamos con más de Martes de Margaritas. Esa es. We got the power to be loving each other no matter what happens. We got the power to do that. Well, not a poor world to send me, okay? We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that. The dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope, I will change everything. No matter what I'm told, how impossible it seems. We got the power. We'll do it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me, I don't need to be rescued. We got the power to love each other. De Margaritas. día poniéndonos en orden después de haber desocupado muchas dudas y muchas otras cosas también que no deben saber, porque una tiene sobre todas las cosas glamour y respeto hacia el público. Ante todo esto, amiga, ante todo esto. Bueno, y esta noche que nos convocan al Martes de Margaritas y no convocamos a las bullas ni a las manifestaciones otras, pese a que los ánimos están caldeados, hemos traído un tema también que creo que en todos estos, en esta onda de representatividad, de que yo te represento, tú no me representas, ¿quién nos representa? Hay cosas que no hemos tratado como sociedad, no han tratado como proyectos de campaña ninguno de los candidatos y posibles presidentes o posible presidente, lo que sea. Que más sea allá del tema de género, más allá del tema de género ni de las políticas públicas en cuanto a seguridad de las trabajadoras sexuales y cosas varias. Hoy hemos preparado un tema interesante, amiga, cuéntanos. Los otros y nosotros desde el tema de hoy, precisamente para hablar de la gente invisibilizada, de aquella que la verdad nadie representa y nadie regresa a mirar siquiera, pero que están ahí, nos los topamos todos los días en las calles. Y en estas épocas de frío incluso, se han dado ya casos muy, muy particulares que han sido noticia, que ha conmocionado a muchas personas que han estado cercanas, pero que realmente poco ha movido, poco ha calado en sí en la sociedad este tipo de problemática, y precisamente es de eso, no nosotros, los otros, ellos. Y esos otros de los que habla Aleja son las personas que se les conoce dentro de la terminología personas sin techo, personas sin hogar, lo que están en situación de calle, ¿no? De calle, que son las personas que les podemos decir de una u otra forma, los llaman las personas mendigos, que les decían desde esta construcción, también a veces un poco moral, ¿no? O indigentes. O indigentes, que ahora se los trata más como las personas sin techo. De cómo es un problema social que está presente dentro de toda la historia de la humanidad y que paradójicamente sigue estando presente y no nos mueve nada. O si nos mueves para el comentario, para decir, ve, ese chico, esa chica cada vez está peor, o cosas por el estilo, pero no vemos también cuál es la realidad, cuáles son esas realidades otras de las que no nos siquiera estamos cerca. Y de eso precisamente es lo que estamos tratando el día de hoy, y para hacer como un acercamiento al tema. Entre datos muy muy locales, muy de Quito, hasta el 2016 se tenía un registro de 2.781 personas en estado de mendicidad, pero hoy por hoy el Patronato San José, gracias a un trabajo que realizó con 11 brigadas, ha identificado ya a 4.096 personas. La cifra ha ido en aumento debido a la crisis económica, por la migración de gente extranjera también que está en situación de calle aquí en el país, y de manera leve también incluso por el terremoto que fue en el 2016. Según el municipio de Quito, cerca de 70% de las personas de la tercera edad que viven en situación de calle tiene discapacidad física o mental. También se habla que hay más hombres, ¿no? El 60% por lo general son adultos mayores. Y dos razones que los mantienen en mendicidad es la discapacidad o algún tipo de adicción. También el centro es una de las zonas preferidas precisamente por los sin techo. En su mayoría son personas con problemas psiquiátricos que en algún momento determinado solían ir al psiquiátrico San Lázaro, al hospital San Lázaro, pero ya desde que se cerró este lugar deambulan por las calles, ¿no? Y por esta zona, por el centro. El patronato también hizo un estudio en La Mariscal y halló 2.045 personas de situación de calle y 52% de estas personas son de provincia. La mendicidad en sí genera una guerra bastante silenciosa en la ciudad, pues se da una lucha entre la sociedad que quiere ocultarlos y ellos, precisamente, que aparecen en lugares más visitados precisamente para ser más visibilizados, ¿no? Y para recibir las ayudas que siempre están pidiéndolas. En estos momentos, cuando cae la noche, comienzan a apropiarse por lo general de los alrededores del Parque Elegido, de la Alameda, de Lichimbía, del Parque Julio Andrade Marín, el Panecillo, o entramos del río Machángara, que esa zona también es bastante conocida precisamente porque debajo del puente hay mucha gente en estado de mendicidad que vive ahí, ¿no? Y que día a día salen y en las noches ese es su refugio. Se ha sabido ya que justo el mes pasado murió al que le conocían como el Bruce Lee quiteño, que vivía en estado de mendicidad en el panecillo, en una cueva. Vivía con algunos gatitos y todo lo que él recogiera para alimentar a sus mascotas, vivía en una cueva. Habían tratado de sacarlo varias veces, pero él realmente nunca se fue. Aparte, entiendo que muchas de las personas a las cuales tratan de recuperar de la calle, llevarles a centros, ya sea para rehabilitación o para que nuevamente vuelvan a empezar, se alejan. Muchos de ellos prefieren estar en el vicio y ven eso como la libertad. Entonces es una cuestión social muy profunda, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión económica del país, de cómo aporta a la sociedad, tiene que ver también con estados mentales, psíquicos, psicológicos, sociales, familiares, que afecta para que esto siga en proceso. Claro, también es como poniéndonos a pensar dentro de las estadísticas generales que las personas que tienen adicciones, sí es mayor al 60%, pero no son todas las personas que tienen adicciones, tampoco las personas que tienen enfermedades mentales ni nada por el estilo, pero creo que sí hay importante como mencionar que la división entre ellos y los otros siempre está dado primero por estas condiciones de discriminación social que existe, por este desvincularle de toda política social. Creo que hasta 2016 o 2015 funcionaba esto, la dignidad de un programa del MIES que resultó ser positivo, pero era como súper causal en épocas navideñas, pero no trascendió de eso. Y algo que tú mencionabas sobre que se muestran visibles, yo creo que también responde a la lógica de supervivencia dentro de la ciudad. Nosotros con una amiga que trabaja acá en el patio de comedias venimos los martes caminando, ya desde hace un año que yo trabajo ahí más o menos, y siempre veíamos a cierto tipo de personas que cambiaban, que se quedaban como a un lado del Hotel Hilton Colón, el lado donde salía el vapor de la lavandería. Uh-huh. Y encontrabas ya incluso construcciones familiares ahí, de hermanos o cosas por el estilo, que iban cambiando todos los días en el espacio. De repente, hace esta mañana, más que darnos cuenta, vimos el proceso de construcción de una cerca que les impide entrar ahí. Nosotros con mi amiga decíamos, pero ¿cómo? O sea, les pones este como techo, pero van a seguir metiéndose, y mejor, porque ya tienen una pared extra para que no les dé más frío. Y no, habían puesto una reja alrededor también para que no entren más. Y nos preguntábamos como, igual, si estás en situación de calle, eso no te va a detener. Además, ¿por qué quieren ocultarlo? ¿Porque es acaso que les afecta esta lógica de las estéticas para su Hilton Colón, para la gente que viene por ahí, para la gente que pasa? Porque nosotros hemos pasado, y sí, algunos suponen que es una situación de riesgo para los otros peatones, pero no sucede nada de eso. Eso es otro mundo en el que están. Irina, ustedes precisamente han trabajado y están trabajando parte de la obra que precisamente vamos a hablar acá. Este tema, ¿no? Desde una cuestión lúdica, desde una cuestión teatral, obviamente, sí, escénica. Cuéntanos un poco alrededor de cómo lo han ido construyendo. Pero ustedes, ¿cómo cogieron el tema? Que son gente realmente no invisible, son transparentes. Porque nosotros, cuando vemos a estas personas, todo, hacemos como no vemos, no sabemos ni de su historia, no de qué había pasado, porque dices, no, bueno, eso no me va a pasar. Pero con muchas historias que nosotros tapamos, la gente que vivía en totalmente normal, un hombre tenía casa y todo, pero su mujer tenía un accidente súper fuerte, no tenía seguro ni nada, y para poder pagar el hospital, él da a los chulqueros, le pide la plata y da a su casa. Entonces, al final, si la mujer se muere en esta clínica, y los chulqueros dicen que no, que sentimos mucho, te quedaste sin casa. No. Entonces, de un día para el otro, el hombre se queda en la calle y empieza a vivir en la calle. Y lo que le empiezan a ayudar, y como tú dices, construyen estas paredes. La obra, nosotros escogimos dos personajes en la obra. Uno, que hace Ana Escobar, su personaje se llama Julieta, es una mujer del pueblo, porque como dices, hay muchos, la gente de provincias que llegan a la ciudad para poder sobrevivir, porque ya el campo no da o tienen sus crisis. Y esta mujer, con su historia, porque tenía una violación y todo, llega a la ciudad y empieza a vivir en la calle. Y mi personaje, que es más parecido a la torera, la famosa torera que estaba aquí, es una mujer de una clase alta que vivía, pero ella empieza a tener un poquito la demencia. Y la familia, que la mayoría de las familias, si no meten en los asilos, le sacan a la calle. Y como es una mujer que no puede defenderse todo, le empieza a adaptarse a vivir en la calle. Y como tú dices, la gente de la calle tiene su lógica y su protección. Ellos también luchan por el espacio. La obra empieza, de hecho, que es un callejón sin salida, donde los dos personajes empiezan a marcar su territorio. Claro. Y en este territorio tiene que sobrevivir de alguna forma, porque tiene que adaptarse a vivir. Entonces el personaje de Ana es más agresivo, el mío no tanto. Pero esta gente, eso es también, nos empezamos a ver, observar, como tú dijiste, este mendigo Bruce Lee, que tenía sus gatitos y todo. Esta gente son... tiene un corazón impresionante. O sea, ellos comparten el pan que tienen con un perro al lado, ¿sí? A lo que el otro, nosotros mismos, no haríamos eso. Claro, dentro de nuestra lógica no está eso. Es otro, porque como viven en este extremo, los valores tienen mucho más fuertes. Claro. ¿Sí? Es como de alguna forma... El blanco y negro es mucho más visible para ellos, ¿no? Y aunque viven así separados y todo, pero de alguna forma ellos también marcan territorios, pero comparten las cosas, ¿no? Avisan a la gente, ahí mira, mejor ahí no pongan, ahí está la policía, o mejor aquí que hay calor, o sea, también como los pájaros, así... ponen sus voces donde hay que mejor poder estar, o ahí dan, están comida. Y lo interesante de eso, si nosotros vemos, comparamos, hacemos una metáfora de la gente pobre esta que vive en la gente, como tú dijiste, por la expresión de libertad también de alguna forma, porque si hay mendigos que deciden vivir así, es su forma de vida. En Estados Unidos, en muchas partes, en Europa, porque en Europa llegamos más, dan asilo y todo, ¿para qué es? No, ellos deciden, es su forma de vida, es su protesta, además de vida, del mundo material. Sí, es decir, yo con esto, con la poca cosa, yo puedo vivir. No quiero participar en toda esta mierda del materialismo. Pocas palabras, es su actitud de la vida. Esta gente en la obra, en todo esto, es como dije, hacer metáfora, en toda esta pobreza, pueden disfrutar y tener la cosa de cultural y todo mucho más fina que un rico en su palacio. Porque, por ejemplo, mi mendiga vive en una pulcridad, en toda esta suciedad, ella tiene su tacita. Y ella, mi personaje es muy interesante porque a través de su pintura ella tiene una hechiza que empieza a pintar todo su mundo invisible. Ella pinta su respaldar de la cama, ella pinta su tacita, ella tú ves que es una... Ella crea su mundo, ella pinta su radio. Entonces realmente ella vive en su mundo imaginario, mucho más refinado, mucho más estético, mucho más placentero que podría ser vivir un rico en un palacio. Entonces de alguna forma también vimos que la gente, no importa, digamos, el ambiente en que viva. Si una persona tiene su cultura, tiene su imaginación, tiene sus ganas, eso, también hasta en situaciones extremas, ¿sí?, pueden sobrevivir con una dignidad. Si ustedes ven como la gente que recojan la basura, que hay muchos ahorita recolectores, no tanto mendigos, nuestras personas son más recolectores de basura, que viven en la calle. Y si ves, ellos tienen un orden impecable, cuando ves cómo ordenan, cómo organizan, hasta salen con unas delantales, con los guantes, ¿sí? O sea, tú ves una cultura y una estética de esta gente, ¿no? Entonces... de alguna forma en esta obra es como coger el personaje de Charlie Chaplin. El personaje de Charlie Chaplin es un mendigo, un pobre de Inglaterra, ¿no? Pero como usted ve, cómo él come su zapato, con toda la estética, cómo come cordones de sus zapatos, ¿sí? O sea, tú ves, toda la situación en que él vive es terrible, pero como él vive, él encuentra cosas lindas en toda esta cosa. Entonces, vive este vida con el placer. Es también como mostrar a la gente que siempre la libertad o las cosas están dentro de uno. No es por la clase social, no es por la riqueza o la pobreza que vives. Si una persona puede ser mucho más bondadosa y mucho más cultural, estética, hasta que es un pobre, que es un rico. O sea, estas cualidades están dentro de una persona, no simplemente por en qué ambiente vive, ¿no? Y esto es precisamente lo que ustedes trabajan mucho en esta obra. Sí, esta obra está más a partir de estos personajes que se creen, todos los otros números, porque nuestros personajes son tan creativos, porque todos son objetos animados en la obra. Uh-huh. Entonces una botella se convierte en un personaje, empieza a vivir y tener su propia vida. Un zapato obtiene una vida, ¿sí? Se convierte en un amante y quiere besar a la Julieta, que se pone así rojita y recuerda su historia del amor. Porque esto es una obra como para todo el público, pero más para adultos. Porque esta obra pensamos hacer un montaje totalmente experimental para poder llevar a los festivales, para poder trabajar distintas técnicas. Entonces el teatro, es el danza, es el magia, es trabajo con los objetos, es títeres. Entonces, sí, todo es esto. Y en este, algo que nosotros siempre hemos conversado con Alejo, hemos creído como dentro del programa, es que todas estas expresiones artísticas deben provocar algo. Exacto. Y dentro de eso creo que las temáticas que se plantea dentro de la obra, como estamos tratando en el programa, es conversar sobre este tipo de situaciones que no son totalmente cotidianas. Creo que crecimos todos viendo alguna situación de calle de alguna persona. Por ejemplo, en Ibarra yo me acuerdo clarito como cuando tú decías que las personas tienen sus propias lógicas de construcción de los espacios. Uh-huh. Veíamos a una señora que iba migrando, ¿no? Le decían la loca Lupe. Que le encantaba la Coca-Cola. Lo único que ella tomaba era Coca-Cola. Y ella iba cambiándose de lugar, así de cuadra en cuadra, y veías cómo todo su mobiliario, que eran como tarros, ollas, así cualquier improviso plástico, se iba cambiando de espacio, ¿no? Se ve la loca Lupe, ya está por acá, y cosas por el estilo. Y dentro de todo eso, algunas de las cosas que no nos cuadraban era que dentro del terminal de Ibarra construyeron un reloj enorme que tenía como varias libras de cemento y cosas por el estilo, y al lado se había puesto la loca Lupe. Y era como esas cosas que te rompen, ¿no? Que te rompen la proporción, ¿no? Que te rompen la lógica del entender de cómo suceden estas inconsistencias dentro del sistema democrático que estamos viviendo, dentro del sistema que supuesto de un gobierno que debe ver por todos. Uh-huh. Y claro, la única forma en la que mira el gobierno, miren los estados, miren estas autoridades, me acuerdo que era la expropiación del espacio que ellos habían tomado. Uh-huh. y actos violentos como el típico que les bañaban, les rapaban y les botaban a la calle sin ningún proceso. Ahí de reestructuración. Hola Anita, bienvenida al Martes de Margarita. Anita Marisa, bienvenida al programa. Ahora sí ya estamos todos estamos completos. Anita Marisa, ¿cómo está? Perdón. Les presentamos, amigos que nos están escuchando, amigos y amigas. Anita Marisa también es creadora de esta obra que estamos hablando. Aún no hemos dicho el nombre. Ah, ya. Aún no hemos dicho por ahí dijimos una palabra media extraña. Capaz todavía no la cacharon, pero ya vamos a desenvolver esta palabra. Claro, ya vamos a ir tratando. Estamos, te cuento, así también para las personas que se están conectando, les comento, estamos hablando de las personas en situación de calle, estamos hablando de la mendicidad, estamos hablando de cómo existe esta vulnerabilidad, esta marginalidad de las personas, de los otros. Y esos otros no son tan lejanos a nosotros. Justo estamos hablando, Anita. Perfecto, el punto clave para esta obra de teatro. Bueno, hasta que Anita Marisa se acomode, vamos con un tema musical y regresamos con más de Martes de Margaritas. ¿Les parece, chicas? Me encanta. Vamos ahí. Martes de Margaritas, lo mejor. Esa es, con toda. Ya promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día viernes 21 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión el día viernes 21 de abril a las 16 horas en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. Radio CCE presenta Puertas Adentro al Aire. Radio Conciertos. Polución sonora en vivo. Feria, audiovisuales, radio, música en vivo. El extraño. Hay una tendencia muy conocida. Desde Guayaquil. Nos pudimos encontrar así, sí. Fabricante. Miércoles 12 de abril. Sala Benjamín Carrión. Evento gratuito. Con invitación hasta llenar aforo. Puertas adentro al aire. Lo nuevo de Radio CC. Con el auspicio de IABQ, Gabriela Robo Pacna, La León, Anthony Lara Tatú, Altera. Puertas adentro al aire. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Bueno, regresamos con este Martes de Margaritas, ahora sí con el team completo, el equipo de los equipos, ya estamos todas. Bueno, amigos, si quieren, les recordamos rapidito, pueden conectarse y contactarse con nosotros a través del Martes de Margaritas, con su página de amigos y no fanpage, igualito Martes de Margaritas. Pueden escucharnos a través de la 940 AM, si no, a través de la www.radiocasadelacultura. No, es www.radiocce.com. También pueden descargarse la aplicación de la radio. Directo a sus celulares, es Radio CCE HD. Así lo buscan en Play Store y pueden bajarse la aplicación y escucharlo directamente en su celular. Y bueno, a todos los que nos están viendo por cámara, saludos. Saludos también. A los que nos ven en streaming. Nada, agradecerles, chicas, por haberse dado el tiempo dentro de todo este ajetreo que sabemos en el que están, que implica el estrenar una obra. El estar a las puertas. El estar a las puertitas. Les agradecemos un montón por darse ese tiempo de compartir con nosotros cómo ha sido el proceso de construcción primero de esta obra, en donde nos lleva a cuestionarnos lo que estábamos justamente hablando. Esto de entender a los otros como algo ajeno, entender a los otros como parte de nosotros también. Anita, tú nos querías contar algo, estábamos en el intermedio ahí hablando y debatiendo de estas cosas mismo. Bueno, gracias, y además estamos compartiendo con unas lindas amigas desde hace tiempo y estoy orgullosísima de su proyecto. Muchas gracias. Un poco para entrar en el contexto de lo que estamos hablando, Pareidolia, que es la obra de teatro. Y un poco para que decíamos Pareidolia, y ahora, ¿qué van a decir? Es un súper lindo nombre, Pareidolia. Pareidolia. No nada. Y tiene su eslogan: los objetos cobran vida en la vida sin objeto. Y ahí lo dice todo. Eso está claro. Pero además, Pareidolia es un término dentro del diseño gráfico de la arquitectura. Así como creo que es un término más común lo que es de ilusión óptica. Uh-huh. Entonces, Pareidolia también va por esa rama, que es la transformación de los objetos. Y dentro del teatro, y el teatro de títeres en especial, que es un títere, es un objeto puesto en función dramática. Entonces, no necesariamente un títere es un muñeco con ojos, nariz, abre la boca y eso, sino que cualquier elemento tú le puedes dar ánima, es decir, vida, y que exprese algo. Y eso es lo que Pareidolia está tratando de hacer, reivindicando a las personas que viven del recorrer las calles y recoger la basura de unos, que como decimos en la obra, se convierten en preciados tesoros para ellos. Nos hemos vuelto una sociedad tan consumista, y no solo de desechar cosas, estamos desechando seres humanos. Entonces, llegar a ese nivel es muy terrible. Esta nueva sociedad, la del conocimiento, no la que le llamamos ahora, que estamos viviendo esta sociedad del conocimiento de acelerados cambios, y también con toda esta gran información inmediata que tenemos a través de los más medias. Entonces, si bien nos ha acercado, o más que acercar, ha hecho que las comunicaciones sean rápidas, pero también hemos estado perdiendo ese sentirte humano, el verle al otro a la cara, el toparle, el abrazarle, el saber qué siente, porque a veces no necesitas ni que te digan una palabra, al verle a los ojos ya sabes que algo está pasando con ese ser. Y no necesariamente estas relaciones tienen que darse entre amigos y familiares, porque somos una sociedad que creo que todavía podemos vivir alrededor del buen trato, de un cariño, de una palabra de afecto, de que si alguien se te acerca a preguntar algo, no sales corriendo porque ya crees que te van a timar. O sea, esta sociedad nos ha enviciado tanto a entemer a los otros, y sobre todo a los diferentes, a los que no encajan. Entonces, ¿por qué tenemos que encasillarnos en algo si cada ser humano es un mundo y todos somos diferentes? Pero al que no encasilla, entonces lo desechamos. Claro, para el que no encasilla está el lugar de la marginalidad. Exacto. De las periferias, y también como de este condicionar sus formas y sus estilos de vida. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de las personas sin techo, ya la categoría de eres un mendigo, tiene toda una carga y una construcción también súper moralista alrededor de eso, porque puedes decir, este es como el típico pensamiento del ganador dentro de este sistema, ¿no? Eres un vago, por eso estás ahí. Yo te doy para que trabajes, no para que te drogues, y cosas por el estilo que simplemente muestran cómo la construcción de esta sociedad en este régimen, en este sistema, es sumamente distante. Existen brechas que nos hacen desconocernos, o sea, sin embargo, habitamos y estamos en los mismos espacios. De estos seres abyectos, ¿no?, que están siempre totalmente abyectos. Que muchos de ellos, como nos decía Irina en hace un momento, que sí, es por decisión propia también, que quieren estar en esos lugares, y es una posición, incluso somos seres políticos, como también decíamos, es una decisión súper política también el querer estar en eso, en ese espacio, negando ya este consumismo excesivo en el que estamos viviendo todo el tiempo, ¿no?, en donde el progreso radica, como hablábamos del anterior programa, radica en quién tiene más plata, quién tiene más cosas. O quién muestra su cuerpo, exacto, todas las marcas. Exacto, o sea, ropa, accesorios, tecnología y dinero. O sea, el que tiene dinero es progre, el que no es paria. O sea, una cuestión así. Nos dividimos desde este elemento tan tenaz que es el dinero, o sea, un objeto que es una cosa que a la cual hemos dado tanto valor, incluso más valor que la vida de los propios seres humanos, sí. ¿No? Totalmente es así. Entonces, desde ahí estamos trabajando, y desde ahí, bueno, están trabajando ustedes esta obra, aparte que lo están haciendo desde una cuestión muy poética, muy bonita, ¿no? Muy... Claro, porque justo lo que nos contaba Irina de la construcción de los personajes, de esas otras realidades a las que nosotros no nos hemos podido acercar porque no hemos hecho ese ejercicio. También, o sea, por fuera de eso, que me parece súper bien que se ha mostrado para, de una u otra forma, sensibilizarnos con el tema y ese tipo de cuestiones que son necesarias. También hay que recordar que son personas que están en grados de vulnerabilidad totalmente altos, que están expuestos y exentos a un montón de violaciones de sus derechos en todas sus formas. Desde el mismo hecho que se desconoce como ciudadanos, o cosas que van más allá, como las agresiones físicas de las que son parte. Y un montón de cosas que nosotros ni siquiera las podemos dimensionar cuán grande puede llegar a ser. Y también es interesante desde lo que dices, y el director, que es el maestro Ciro Gómez, director de Los Mágicos de Colombia, que estuvo acá el mes pasado dirigiendo el espectáculo, al ver que nuestros cuerpos eran como que no daban la talla de los personajes, nos mandó el ejercicio de que nos vayamos a dormir a una calle. Eso mismo les iba a preguntar, porque por lo general este acceso, este estudio de campo, que ¿cómo lo hicieron para poder sacar los personajes? Porque entiendo que en el teatro se trabaja mucho también esto, el estudio de campo, el ir a ver, sí, plantear y pasar estas cuestiones, vivenciar, para precisamente poderlo proyectar, ¿no? Algo que yo agradezco de esta profesión, de este oficio, mejor dicho, es que tenemos esa capacidad de observación. Entonces no se te escapa una. Mientras alguien está viendo el gran escaparate con el maniquí, con la ropa de moda, uno está viendo el cartón que tomó una forma y dices, eso parece una cara. Entonces uno está en otra cosa. Otro mundo. En otro mundo. Entonces desde ahí parte esta necesidad de decir que hay belleza en todo lado, ¿no? Puedes encontrarlo desde la basura, puedes encontrarlo en una pintura muy subjetivamente, pero si es que uno quiere abrir ese corazón y esa razón también, como un equilibrio entre razón y corazón, y encuentras todo mágico. Nuestro mundo está lleno de magia, lleno de cosas que te sensibilizan, que te motivan. Entonces, el ver la basura, que forman imágenes, que forman cuadros, que forman personajes, y las mismas personas son una casa rodante, son personajes. ¿Y cuál es la vida de esas personas? Porque cada persona vamos construyendo nuestra propia historia. Y desde ahí fue, pero era cuando de pronto nos acostábamos en el piso, estábamos como muy cómodas. Y alguien chupando el frío de las 12 de la noche en el cemento, no se ha de acostar tan bonito. Claro. Entonces, totalmente, era ese trabajo desde el cuerpo, desde el saber qué pasa, desde el saber de los años que nos caen. Y los conflictos que se dan en la calle con las personas que rechazan a los que viven en la calle y con los que viven ahí mismo en la, claro, calle, que se generan conflictos. Hay un personaje que a mí me acompaña, que es como mi lazarillo, y nos llevamos bien por momentos y después, o sea, llegamos a unos límites muy, muy terribles. Y aquí hay dos personajes que marcan espacio, y que la una encuentra todo, trata de armar su mundo de la nada, y la otra, como no tiene nada, trata de apropiarse del mundo de la otra. Entonces, son buenas, bonitas sus personajes, tienen sus bienes y males una y la otra, ¿no? Y no necesariamente estamos reflejando lo que es una persona de la calle, porque vos puedes vivir en unos lujos, en unas comodidades, uh-huh, pero tienes esas miserias adentro. Claro, entonces sí, no es un pampleto este espectáculo de que estamos hablando en sí o diciendo así vive la gente de la calle. Porque nosotros mismos, en nuestras propias miserias, cuando, ajá, llegamos a tener todo esto, entonces, ¿qué ser humano te estás convirtiendo? Y desde ahí parten también esta construcción de pareidolia. Claro, nosotros, o Aleja siempre tiene esta metáfora, o visar tu metáfora, ¿con qué lentes estás mirando a la sociedad? ¿Con qué gafas te estás poniendo para mirar ese problema, para mirar esa situación, para mirar ese fenómeno? Y esto siempre es como cuestionable, porque uno siempre lleva las gafas de no ver nada, de ver tu mundo, tu espacio, y como dicen, no necesariamente tienen que hablar de esta persona en situación de calle en específico, uh-huh, sino de vernos a nosotros también reflejados dentro de todo este mundo, de cómo van nuestras construcciones alrededor de los objetos, nuestras construcciones alrededor de verle al otro, nuestras construcciones alrededor de supervivencia, es decir, de empatía, de alteridad, de un montón de cosas que a la final se supone que eso no va a ser humano. Ahí les dejo, se supone. Aparte que es un tema en el que nadie está fuera, o sea, en cualquier momento podemos cualquiera caer en esta situación, como nos explicaba Irina hace un momento, ese hombre que queda solo y de repente va a situación de calle después de que los chulqueros le quitan todo, se queda en la calle. Y bueno, en Estados Unidos mismo se sabe muchas historias, en Europa, que cuando, no sé, las bolsas han caído, todo el sistema ha caído, la gente inmediatamente queda y se declara realmente ya, o sea, sin ni un centavo, en quiebra total, y van a situación de calle. Es mucho más fácil, ¿no? Porque es esta banalidad de hacer tu vida alrededor del dinero y de las cosas, que es tan fácil que alguien venga, te las quite y quedas en la nada. nada, ¿no? Y es súper tenaz porque cualquiera de nosotros en cualquier momento puede caer en ese espacio. No estamos libres de esto. O sea, podemos estar ahí. Además, lo que mencionan del dinero. El dinero también ha sido un elemento y está claramente ahí un billete de todo lo que nos lleva no solamente al consumismo, sino a este alejamiento y al no ver a los otros como mi igual. Ajá. Sino que yo estoy en un diferente estatus. Y hay un momento muy simbólico con un billete que no les queremos adelantar, pero que fue una idea que es fundamental y que arranca y es como el punto de giro final en que la obra prácticamente se desarrolla como en estos dos mundos. Y solo en un momento nos damos cuenta que hay unos iguales a nosotros. ¿Y quiénes son? Pues desde el público. ¡Qué fuerte! Entonces, vamos. Somos iguales. Pero le quedamos como incógnito para que vayan a ver, ¿no? Tienen que ver. Sí. Yo siempre digo, y soy muy agradecida con el público, que sale de la comodidad de su casa para ir al teatro a compartir un hecho de sensibilidad con nosotros los artistas que estamos todo el tiempo buscando propuestas, no para dar mensajes a nadie, porque no creo que estamos en una categoría y cómo así, o sea, lo que yo pienso, como así vamos a pensar igual. Pero el teatro, ¿qué es lo que te permite? Es diálogos. Y diálogos ni siquiera a veces con palabras, diálogos cuando escuchas una respiración fuerte de alguien, una persona que te está mirando profundamente, esos diálogos, porque no todo se dice con palabras, estamos tan acostumbrados a esto, ¿no? Esta aceleración, que todo es palabra, que todo es plata, y las otras formas de comunicación, ¿dónde están? La comunicación no verbal que es tan deliciosa, y eso es lo que hemos querido, que nos reencontremos con lo primordial, con lo básico. Porque ya tenemos tanto, pero a veces hay que vaciarse para volverse a llenar. Vamos con este mensaje y un tema musical y enseguida regresamos bestia, con un poco más. Fuertes declaraciones. Vamos con un tema musical. Es que sí es. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Pájaro, todo el mundo se levanta para romper la tabla. Basta de bla bla, ya abrí la diabla. Salen a la pista pa' bailarla. En bota de gallo y una buena música. No necesitamos nada más pa' gozarla. No necesitamos ni parlante. Moviendo el cuerpo hacia atrás y adelante. Y ahora va, seamos todos una unidad. Una sola fiesta que no termina, no va a parar. Esta noche no quiero que se me acompleje. No, no, no se me queje. Tocando a los huevos, causamos temblor, pa' fuera todo el dolor. Y llamemos a los muertos, demonio de monte, protea la noche que la casa comunal brinque como saltamonte. Felicidad con micrófono en la mano, hermano. Aplica la mandíbula y tomémonos la casa. Y el este ruido, que lo que les pasa. Pasa que somos una especie de plaga que se chorrea como la melaza. Se protege la casa con palos santos. Agua, tierra, fuego y aire para curarse del espanto. Siente como retumba los cantos, causando un temblor. La selva se alegra, llama y de dolor. Chocando los huevos. Causamos temblor, va fuera todo el dolor. Y llamemos a los muertos, demonio de monte. Protea la noche que la casa comunal brinque como saltamonte. Tocando los huevos, causamos temblor, va fuera todo el dolor. Y llamemos. Martes de Margaritas está de vuelta. Estamos en la etapa final del Martes de Margaritas y estábamos hablando aquí tras cámaras, como bien dice, precisamente de esta situación que decía, explicaba Anita Marisa, que no es, la obra tampoco es una apología al mendigo. Explicabas, Anita Marisa, explícanos un poco más cómo se va dando esto. Bueno, uno puede encontrar en la calle personas que tú puedes darte cuenta que de verdad cayeron en esa necesidad y lo están buscando, como también hemos visto con tanta migración, ¿no? Que están llegando refugiados y que qué más puedo hacer. Pero también hay los casos de que sabes que hay trampa en ese pedir, hay trampa en esto de estar en la calle, que yo les ahorita les molestaba diciendo, a veces son más actores que uno mismo. Y entonces presentamos todas esas facetas, o sea, es una investigación de ver todo lo que pasa en la calle. Y que fue un pretexto un poco tomar estos personajes que son muy deliciosos, pero también los que no estamos en esos estados, también tenemos todas esas caras. De prestar una cara cuando te conviene, de prestar la otra cuando no. Entonces nos hemos llenado de tantas, por eso les decía de vaciarnos, ¿no? De tantas caras, de tantas máscaras. ¿Y quién eres verdaderamente tú? Y a veces es difícil conocerse uno mismo y decir quién soy yo. Pero lo importante es en el camino siempre estarte encontrando y reafirmándote en lo que quieres, en lo que crees y en lo que sí puedes entregar a los demás. Porque yo creo que la generosidad no la podemos eliminar. Negar a nadie. No. Yo me acuerdo que dentro de esas cosas, ¿te acuerdas cuando íbamos a salir de la universidad? Era como que, ¿y tú qué vas a hacer, Ana? Y yo decía, no, yo nada, yo me voy a declarar paria dentro de la sociedad. O sea, yo voy a hacerme mendiga. Una abyecta madre. Ajá, yo tenía como esa idea de dentro del discurso, dentro del que no soy del sistema, de aquí nadie me dice si estoy en esa situación, entonces ya hago mi vida como yo quiero y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que sería como idealizar una situación de calle. Pero cuando tú comienzas en serio a trabajar, yo me acuerdo que en ese momento de la vida todo para mí era teórico, todo era teoría y la teoría todo funciona y funciona bien si no tienes estrategias y fórmulas para solucionarlo. Y empezamos a trabajar dentro de barrios, me acuerdo, y fue sumamente doloroso porque es un choque con la realidad de decir, a ver, Guambrita, vos que estás pensando, y vos que te crees, ¿cómo crees que funciona esto? Y solo es como una cuestión de decir, por Dios, necesitamos que estos conceptos de alteridad hacerlos reales, y creo que de una u otra forma el teatro es una herramienta para poder hacer esto. Como bien decías, Anita Marisa, como tú dices, no somos quien para estar diciendo a la gente qué hacer, ni cómo actuar, ni qué pensar, pero el teatro sí es este espacio para cuestionarse, o sea, dejas las preguntas, dejas ahí, no das respuestas, das... pones preguntas, pones las cuestiones sobre la mesa, si están las cosas, y uno lo toma o lo deja o lo piensa o lo razona. Y ese es el problema, chévere, ¿no? con el teatro también, este estilo de teatro que estamos presentando, que también te vas a divertir, exacto, vas a suspirar, vas a reflexionar, de pronto algo te pega, pero la gente ya no quiere ir al teatro a cuestionarse. A veces solo quiere ir a reírse. Y salen y ya con el dolor de la mandíbula, ¿y qué pasó? Mientras que también hay, pero digo que ese teatro también no estoy cuestionando y digo está bien, porque hay distintos, claro, estilos de teatro para y perfecto gustos, cada, ¿no?, uno. Pero estoy hablando de la persona que va. Entonces a veces estamos nosotros mismos anulándonos a sentir más allá. Más allá de la risa. Más allá de la risa, porque de pronto te sale una risa, pero con un sentido profundo de que algo me hizo clic en la cabeza, o que más, yo creo que más que hacerse el clic en la razón, es en tu espíritu. Y que te remueva todas tus fibras íntimas y te cuestiones a ti mismo sobre quién soy yo, qué estoy haciendo y cómo estoy contribuyendo a mí mismo, a mi ser, y cómo contribuyo a ser un ser humano. Sabes que hicimos un ensayo abierto para amigos, público, y era muy chévere porque la gente que vieron dijeron, oye, me sorprendí tanto, me disfruté tanto, me dolió tanto, o sea, son distintas gamas de emociones, de sentir que llenó una persona y otra viendo nuestros personajes, que metafóricamente viven en la mierda, digamos, de toda esta basura. Pero él dice, uy, me encantó tu personaje, cómo vive, qué exquisiteza, qué vuelo de imaginación. Entonces, eso también de alguna forma a la persona empieza así como sorprender la belleza, aunque todo el ambiente de la obra es así, y la miseria. Eso es lo que hablamos, es poder despertar la belleza dentro del ser humano y sus sentimientos que tiene, ¿no? Entonces, como decía Anita, está... como dijo el Ciro también, porque una persona le preguntó, ¿y de qué se trata la obra? Dice, la obra, el mensaje, hacen entre el actor y el espectador. Si es como ver o la pintura, cada uno decide qué es lo que vea, qué es lo que le toca su alma, ¿no? Y esas cosas vamos a tener este día viernes. Van a estar en temporada. Cuéntanos un poco más, temporada, hora, día, cómo está manejado. Solo, bueno, tenemos un gran estreno el viernes 7 en el Teatro Capitol, remodelado Teatro Capitol. Bonito, está muy bonito. Está muy lindo, a las 7:30 de la noche, y es abierto a todo público. Bueno, este es un proyecto ganador de Iberescena, pero esta función en el Capitol está auspiciada por la Secretaría de Cultura, que creyeron en este proyecto, que les interesó esto, que en sí se puede decir que no es comercial, entre comillas, pero les interesa también los temas y cómo vincular a la sociedad también a compartir otras formas de hacer teatro. Este es el gran estreno, por eso es abierto al público. Y luego vamos a tener una temporada pequeña, 13, 14 y 15, aquí en la Casa de la Cultura, en una sala que se llama El Triciclo. Eso va a ser también a las 7:30 de la noche. Esa entrada ya tiene un costo, que es de $10, pero si nos llaman para las preventas, son a $6, así que pueden hacerse amigos de la fanpage de Pare y Dolia, y ahí nos pueden poner los mensajes, o también a Rama de Plata que encuentran en Facebook, y ahí podemos hablar para las preventas, y que puedan, los que no alcanzaron al Capitol, o que les gustó y se perdieron algún detalle, porque hubo un comentario justo en la obra, que una chica decía, pero no hay cómo pestañear en eso, cierro y están en otra cosa, cierro los ojos y ya se pasaron. Entonces pueden repetirse en esta temporada, luego vamos al Coca, a Tulcán, y el estreno en Colombia, porque es coproducción Ecuador-Colombia. Eso, es una obra que ganó Iberescena, yo me acuerdo. Sí. el mensaje de que llegó, no, la noticia de la Anita ganó con la obra. Fue genial, porque es también un trabajo de ustedes dos, de ir construyendo cada una de estos escenas, de ir construyendo cada uno de estos espacios que nos llevan a cuestionarnos. Y muchas gracias de verdad por haber venido el martes de Margaritas. Nos vemos el viernes en el Capitol. Gracias a ustedes, y me faltó decir que vuelvo a estar en escena con mi primera maestra de teatro. Sí, les dejo. No se cambie, Caricuro. Así que les vamos a ver el viernes. En el Capitol, la entrada es gratuita, así que vayan con todo el fuá para asunto. Jóvenes y adultos, no es para chiquitos, porque a veces Rama de Plata hace también obras infantiles. No, este es para grandecitos, ya, con criterio. Claro, Muchas gracias, Dina, muchas gracias, Anita. Amiga, Lina. Siempre es un placer. Siempre es un gusto tener lindas invitadas y estar juntas en este Martes de Margaritas. Nos esperamos el próximo martes con más Martes de Margaritas. Adiós. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y